Los jueves hasta ahora son esta sintonía que anuncia que nos vamos a poner en manos del fisio. En manos de Ana Hierro, que es nuestra fisio de cabecera, fisioterapeuta de Avancli, que es nuevamente quien nos atiende al otro lado del teléfono, como cada semana. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues hoy tenemos un tema que cuando me lo planteaba me sorprendía gratamente para bien, porque bueno, no, es un tema que a lo mejor no se habla mucho, no se aborda mucho, pero que del cual cuando me lo dijiste digo, pues tiene muy buena pinta y tiene y seguro que hay mucho que contar y mucho desconocimiento del tema. Vamos a hablar de la fisioterapia obstétrica, o sea, la fisioterapia para embarazadas. Ana, ¿por qué este tema? Pues bueno, básicamente porque tengo ya varias amigas que están embarazadas y muchas veces me ha surgido en conversaciones con ellas el hecho de, oye, me duele el cuello, ¿eso me lo puedo tratar o tengo tal cosa? ¿Qué puedo hacer? Y al final creo que es un tema un poco tabú porque como que tenemos a la embarazada un poco como que no podemos hacer nada, no podemos tocarla, pero es que en realidad la podemos ayudar muchísimo durante el embarazo y sobre todo también luego en el posparto. Es muy importante y es verdad que es como que está un poco ahí todavía que no hay mucho conocimiento de ello. Sí. Pero es que es verdad que cada vez hay más estudios que lo dicen, que la fisioterapia a nivel tanto del preparto como posparto ayuda muchísimo y sobre todo eso facilita mucho la vida, sobre todo de la mujer. Claro, yo creo que es eso, ¿no? La falta de conocimiento, como decías, ¿no? El desconocimiento hace que, nos privemos de cuestiones que son muy saludables, muy beneficiosas, ¿no? En un proceso que ahora vamos a ver, ¿no? Que en el que el cuerpo de la mujer provoca tiene muchos cambios. Ana, es que hemos pasado un poco de ver a una embarazada, prácticamente había gente que la trataba como enferma, ¿no? Oye, no hagas esto, no levantes peso, no hagas esto. Bueno, se pueden hacer muchas cosas siempre y cuando se hagan de manera correcta y afortunadamente, ¿no? Porque todo esto, como digo, conlleva unos beneficios, ¿no? Exacto, o sea, realmente era como antes, al principio era como, no, una embarazada no puede hacer deporte, la embarazada no puede, es que eso, como te has dicho, parecía como que estuviera enferma y al final no es una enfermedad, ¿sabes? Es un proceso, sí, el cuerpo de la mujer cambia, pero es que ese cuerpo hay que seguir trabajándolo y no hay ningún tipo de problema en que sea un ejercicio, eso sí, siempre que sea controlado. Pero no hay ningún tipo de problema, evidentemente, al contrario, o sea, beneficia muchísimo a la hora del parto y sobre todo luego a la recuperación en el posparto, o sea, no tiene nada que ver una mujer que hace deporte a otra que no hace nada. Claro, y incluso también tendrá, y ahora vamos un poco con el guión establecido, que nos estamos saliendo un poco, pero que incluso también habrá beneficios para el feto, ¿no?, para el embrión, para el bebé. Claro, luego el niño nace también mejor, mucho más sano y luego a la hora de eso, de crecer también eso, crecer mucho mejor también. Pues vamos, si te parece, a comenzar definiendo, ¿no, Ana, qué es la fisioterapia obstétrica? Bueno, la fisioterapia obstétrica es lo que ya hemos puesto un poquito de sobreaviso, que eso es la preparación de la mujer embarazada, o sea, para eso, reducir factores de riesgo y que puedan, o sea, que factores que puedan presentar durante esa etapa y después, bueno, en el ayudarla también en el posparto. Porque como decía yo, es una etapa de muchos cambios, ¿no? Aparte de los hormonales y aparte de también cambios a nivel emocional, ¿no? Y sobre todo también físico. Algunos que vemos, ¿no?, evidentes y otros no tanto. ¿Cuáles son esos cambios, Ana? Pues bueno, sí, aparte de todo lo que tú has dicho a nivel hormonal, que la mujer cambia muchísimo a nivel hormonal. Después, bueno, a nivel de estructural, pues bueno, va a haber una disminución en el suelo pélvico, o sea, todo lo que es la musculatura de la zona del periné. Va a haber una lasitud en todos los tejidos conectivos, por ejemplo, todo lo que son los ligamentos, la fascia. Entonces, ahí ya sí se va a producir una alteración en la postura de la mujer. Vemos siempre cuando la embarazada, eso, la barriga sale más hacia adelante y hay una curvatura en la lumbar que se llama lordosis, ¿va? Entonces, casi siempre en toda la embarazada la lordosis lumbar aumenta, o sea, ya va a provocar problemas a nivel lumbar. Es como que ya tienes una predisposición a tener un poquito de problemas lumbares. Después, bueno, el centro de gravedad de la mujer va a cambiar y bueno, y su base de sustentación. O sea, ten en cuenta que, sobre todo debido al peso del bebé, el bebé vaya encajado en la zona de la pelvis, que es el centro de gravedad del cuerpo, entonces ahí a eso ya va a estar modificado ya de por sí. La pelvis también va a cambiar, se va a producir una anteversión pélvica debido a que a que lo que he comentado, el bebé va a crecer en la pelvis y el útero también va a crecer. Entonces ahí se va a provocar eso, una anteversión pélvica. Después va a haber una elongación de lo que es la uretra y un desplazamiento a nivel visceral. Las vísceras también se desplazan todos. Y eso de que lo he comentado de la elongación de la uretra va a provocar eso, más riesgo de que tenga incontinencia urinaria. De hecho, muchas veces dice que se hacen pipí encima. Es algo normal. Uh-huh. Vale, pero bueno, esa normalidad, como así decirlo, entre comillas, lo ponemos porque esa normalidad la podemos prevenir. Claro. Vale. No es idónea, ¿no? Esa normalidad, ¿no? Exacto. Esa normalidad yo siempre lo digo entre comillas porque no es normal, uh-huh. pero esa normalidad la podemos prevenir y podemos hacer que no sea normal. Uh-huh. Y después, bueno, el diafragma, de en cuenta que el crecimiento del útero es mayor, entonces va a provocar eso, un cambio en el patrón respiratorio y también eso. Y también hay que las mujeres consumen más oxígeno por eso, porque también tienen que alimentar al feto, también tienen que oxigenar al feto, entonces ahí ya también va a haber un cambio también a nivel del diafragma. Uh-huh. Pues quiero preguntarte ahora, como siempre te pregunto, ¿no? Siempre te pregunto, ¿cómo nos podéis ayudar? En este caso yo me excluyo, ¿no? ¿Cómo puedes ayudarle a ella, a Ana, y cómo puede ayudarle un fisioterapeuta? Bueno, nosotros podemos ayudarle reduciendo esos dolores de espalda, disminuir el dolor cervical como a nivel lumbar. Es muy común que se producen también dolores pélvicos, que también lo podemos tratar nosotros. También podemos aliviar las ciáticas que también se producen en embarazadas por la postura. Vamos a ayudar a lo que es el fortalecimiento de la musculatura del suelo pélvico para prevenir y reducir esa incontinencia urinaria que te he dicho antes, esa normalidad entre comillas, lo podemos reducir y prevenir. Vamos a disminuir la aparición de que se produzcan más dolores articulares. Podemos ayudarle a que aumente su capacidad respiratoria trabajando eso, el diafragma, y trabajando a nivel de respiraciones, y sobre todo en mamás que le crecen muchísimo la barriga. Entonces ahí sí podemos trabajarle mucho a nivel de diafragma. Vamos a mejorarle su higiene postural, o sea, que tenga una mejor postura dentro de todos los cambios que se producen. Podemos ayudarla a mejorar la circulación. Es muy típico ver embarazadas que eso, que se le hinchan las piernas, se le hinchan los tobillos. Pues también podemos ayudarla a reducir esa hinchazón en las piernas. Podemos mejorarle eso, la movilidad también, eso es lo que te he dicho antes de provocar eso, que no tengan dolores tampoco articulares. Uh-huh. O sea que son muchas las cuestiones las que muy diversas, ¿no? Las cuestiones las que abordáis. ¿De qué manera, Ana, cómo se trata todo esto? Bueno, primeramente me gusta mucho eso, las charlas educativas con la mujer, porque al final va a conocer cosas de su cuerpo que no sabe. Uh-huh. Después vamos a provocar eso, estiramientos, el masaje de drenaje linfático, vamos a meter ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de proprocepción, ejercicios respiratorios, ejercicios de suelo pélvico y ejercicios de Kegel también. Uh-huh. Y bueno, también la terapia manual, que también se puede usar con embarazada, no hay ningún tipo de contraindicación en ello. Claro, sí habría contraindicaciones de lo que te hablo desde el desconocimiento, ¿no? En tratamiento con radioterapia y otras, de terapias que utilizan eso, ¿no? Sí, no, todo lo que sean ondas y eso no se suele usar. Uh-huh. La indiva está totalmente contraindicada, como ya he hablado yo anteriormente en ello, uh-huh. ¿vale? Y bueno, también el tema de la aguja, bueno, hay compañeros que la usan, yo no, la verdad es que a mí no me gusta usarla. O sea, yo cuando veo una embarazada, yo siempre la hago su terapia manual, mucho estiramiento, muchos ejercicios de movilidad y ejercicios de fortalecimiento, pero... Uh-huh. Con eso va bastante bien, uh-huh. No hace falta ningún otro tipo de terapias. Uh-huh. Dos cuestiones, cuando hemos hablado de terapia y has hablado de contraindicaciones, recuerdo, ¿no?, esa coletilla, y en embarazada, ¿no?, que siempre apostillaba, y una cuestión también, una curiosidad, ¿no?, tú que siempre durante todos estos programas, ¿no?, nos has demostrado, o has dicho, ¿no?, que abogas muchas veces por terapia un poco más invasiva, ¿no?, como la aguja, en este caso con embarazada sí que te muestras más prudente, ¿no, Ana? Sí, ahí sí son mucho más prudentes, la verdad. Y mira que hay embarazadas que me dicen, no, a mí no me importa que me pinche, y yo no. Pero a mí sí me importa pincharte, ¿no? A mí sí me importa. Bueno, no, pues... no, a mí eso yo no tengo muy claro, no me gusta, la verdad. Ana, como decía, comenzaba diciendo charlas educativas, ¿no? Y es que las mujeres embarazadas, sobre todo las primerizas, ¿no?, se enfrentan a un proceso del que no saben, o sea, porque sí, puede hay síntomas o cuestiones que le pueden aparecer hay algunas que son más comunes y otras más específicas, o sea, no todas las embarazadas tienen al final pues los mismos síntomas o incluso esos cambios en los que hablaba, algunos sí, como digo, son comunes y otros no. Entonces, imagino que también das en esas charlas educativas algunas recomendaciones, ¿no?, de cuándo, cómo se puede empezar a hacer ese trabajo, ¿no? Sí. Nosotros siempre cuando no exista tampoco ni una contraindicación médica, ¿vale?, podemos empezar desde primera hora. Siempre hay que esté todo bien. Y una vez que le da permiso el médico, que sobre todo en el primer trimestre del embarazo, uh-huh, ahí ya, que es cuando ya se está formando todo, se empieza, también el periodo más delicado, por así decirlo. Entonces, una vez que el médico te dé el visto bueno de que esté todo bien, ya ahí ya se puede empezar a hacer ejercicio, ¿vale? Incluso se puede hacer ya sesiones también de fisioterapia, que no hay ningún tipo de problema. Uh-huh. Durante el tipo de sesiones, pues pueden hacer ejercicio incluso durante una hora, incluso si te vas a andar, pues está andando más tiempo. Sí. Después eso se le indica, se le enseña al tema respiratorio, porque es muy importante para el tema de la apertura de la caja torácica, del diafragma, sobre todo para enseñarlas cuando tengan la barriga más grandecita, pues que sepan cómo respirar, ¿sabes? Entonces, uh-huh, eso también es muy importante. Después también se recomienda mucho el tema de ropa cómoda, muy importante. Hay muchas mamás que quieren usar vaqueros, pero es que al final hay que buscar la comodidad. Y se recomienda siempre eso, ropita más anchita, que esté más cómoda, que no apriete. Después, bueno, tanto eso también, el calzado también es muy importante, que tengan calzados cómodos, porque también, bueno, ten en cuenta que también tenemos el peso extra ya de la barriga del bebé, entonces ahí también tenemos que tener en cuenta eso, que tienen que también usar zapato cómodo. Hay que también decirle eso, que no deben de forzar su cuerpo, que siempre tienen que ir escuchándose, que no por querer, si un día haces menos tiempo de ejercicio porque tu cuerpo te lo pide, tienes que escucharte y respetar tu cuerpo en ese aspecto. No es como cuando no estás bien, que bueno, no tengo ganas pero me esfuerzo, si ahí te puedes forzar, pero una embarazada sí tienes que escucharse más su cuerpo. Eso también se debe evitar, esos movimientos bruscos. Sobre todo esos cambios, los saltos también están prohibidos en las embarazadas, eso también. Y bueno, también se deben respetar esos los tiempos de descanso de ejercicio a otro. Tienen que pararse y empezar por otro ejercicio. Yo tengo, cuando doy pilates por la mañana, tengo a una embarazada y ella, pues bueno, se va. Yo siempre se lo digo, yo, ve a tu ritmo. O sea, si tienes que parar en el ejercicio, te paras. Y siempre eso, intentando que no tengan también mucha presión a nivel abdominal, esas cositas siempre hay que tenerlas también en cuenta. Una fisioterapia que unos ejercicios y demás, Ana, que también son beneficiosos antes del parto, o sea, para preparar al cuerpo para el parto desde justo antes de quedarse embarazada. Claro, también. O sea, siempre hay que ir trabajando el abdomen, muy importante, yo siempre lo digo. Para mí es importante un suelo pélvico fuerte, o sea, va a prevenir después que tenga un embarazo mejor. De hecho, tengo una chica ahora también, que justo vino a consulta y lo estoy hablando, uh-huh, con ella, porque ella acaba de tener un bebé y lleva, creo que 6 meses, 8 meses con el bebé, y tiene una diastasis importante y una debilidad en un suelo pélvico. Yo se lo he dicho, yo sí tengo el pensamiento de quedarte embarazada otra vez, eso hay que trabajarlo antes. Y de hecho, yo ya, la primera vez que la vi, además, vino por un dolor de cuello, que no vio ni por tema de abdomen. Yo tumbarse la camilla, le vi la barriga y dije, ha sido mamá, debía mirar la diastasis. Hicimos una eco, tenía una diastasis un poquito grande, y ya le pauté ejercicios para que pudiera hacer en casa y para eso, para que vayamos cerrando esa diastasis, por si tiene pensamiento de tener otro embarazo, hay que trabajarlo antes de que tenga a otro bebé. Entonces es muy importante, incluso eso, antes del embarazo, preparar el cuerpo de la mujer en ese aspecto. Uh-huh. Bueno, ahora te quiero preguntar por el posparto, ¿no? Pero has hecho referencia antes que en el primer trimestre un poco también lo más delicado. Digamos que la programación también iría por trimestre, digamos, los ejercicios y el tratamiento que se pueda hacer. Sí, realmente eso, si está todo bien y el médico te da permiso, puedes empezar desde el primer trimestre. Si no, pues ya a partir del segundo trimestre, que está todo más estabilizado, ya puede empezar sin problema. Eso, incluso eso, y también que enseñarle también eso, lo que he comentado, postura incluso de la vida diaria, como eso, caminar, cómo sentarse, con el fin de eso, tampoco tener en cuenta que hay mujeres que les crece la barriga muy pronto, entonces ahí tienes que decirle cómo evitar también eso, que tengas dolor de espalda, cómo ponerse la postura para dormir, porque muchas veces no sabes o no sabes cuál es la mejor postura, sobre todo las primerizas lo desconocen. Entonces, encima, parte de que te sale a lo mejor la barriga muy pronto y no sabes, muchas veces me dicen que no sé cómo controlar la barriga, porque no me hallo, ¿sabes? Entonces hay que explicarle y enseñarle postura que le faciliten, sobre todo eso, la información. En este aspecto es muy importante. Uh-huh. Y luego ya, digamos, en el tercer trimestre lo que se hace es preparar al cuerpo más a nivel físico, ¿no? Para ese proceso del parto, ¿no? Para ese momento, ¿no? Claro, ahí sí que habría que prevenir mucho lo que es a nivel de la musculatura y los ligamentos del suelo pélvico. Porque ten en cuenta que, sobre todo, si va a ser un parto natural, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es eso, evitar que caiga un desgarro grande o que se tengan que hacer la episiotomía. Entonces ahí sí que habría que trabajar mucho eso a nivel de ligamentos de la pelvis, para eso, todo lo que sea de aperturas, aunque ya a mí me gusta trabajar eso desde el minuto uno, o sea, desde el segundo trimestre incluso, y trabajándolo para que tenga eso, mucha mayor movilidad y mucha mayor laxitud a la hora de, sobre todo de pelvis y cadera, para mí es lo más importante ahora mismo. Uh-huh. Y bueno, y tener eso, tener tu abdomen fuerte y tu suelo pélvico fuerte. Uh-huh. Y luego, en el posparto, ¿cuáles serían un poco las claves? ¿Cómo puede una mujer recuperar? Porque claro, imagino, ¿no?, que el objetivo es recuperar el estado anterior al embarazo. ¿Cómo se consigue? ¿Qué se trata? ¿Qué se hace? Pues para mí lo primero es valorar tanto a nivel de suelo pélvico y valorar abdomen y valorar diafragma. O sea, para mí es muy importante valorar esas tres cositas. Es como lo que me pongo como base: diafragma, por el tema respiratorio, el abdomen por si ha quedado diastasis, y de ver cuánto, tengo la facilidad que tengo en el ecógrafo, entonces puedo mirar de cuántos centímetros es esa diastasis, si es mayor o menor, y ahí en base a ello también poder trabajar. En este caso ya podemos trabajar con Indiva, entonces la diastasis con Indiva va mucho, muy bien, por el tema de que estimula el colágeno para ayudar a cerrar lo antes posible lo que son las paredes abdominales. Entonces es una buena base que tenemos nosotros ahí para poder trabajar también a nivel de abdomen. Y después, bueno, valorar suelo pélvico, ya se valoraría intracavitario, y ahí valoraríamos eso, la fuerza del suelo pélvico y cómo está. Uh-huh. También muy importante. Una vez de ahí, pues ya plantear es una serie de ejercicios para recuperarlo todo. Uh-huh. Pues ahora te voy a pedir, a modo de resumen, un poco que no resuma, ¿no?, valga la redundancia, ¿no?, esos beneficios de acudir a la fisioterapia cuando se está embarazada. Pero antes me surge una duda de todo esto, porque claro, evidentemente, ¿no?, estamos centrando el programa en la mujer, como no podía ser de otra manera. Pero quiero preguntarte, Ana, ¿en qué situación queda el hombre en este caso, o la mujer pareja de esa mujer embarazada? Me refiero a en qué situación, ¿cómo podemos ayudar? Primero todo, tener paciencia, porque sí, muchas veces eso, sobre todo por los cambios hormonales, o sea, que tienen bastante, y sobre todo también acompañarla, ayudarla en el proceso, eso también es muy muy importante. Simplemente el hombre queda en el lado de eso, de apoyarla y acompañarla en el proceso. Uh-huh. Y en cuanto a ejercicios, tablas de ejercicio que se puedan hacer, no sé si conjuntamente o ayudando un poco a eso, ¿no?, al tema de postural, al tema de respiración y demás, Ana. Claro, sí, eso puede ayudarlo también. O sea, el tema de eso, de ayudar a también corregir las posturas, a lo mejor si la estás viendo que está mal la postura, pues eso, ayudarla a corregir esa postura, y sobre todo también la respiración también puede ayudarla bastante. Bueno, pues como te decía, resúmenos un poco, ¿qué beneficios tiene el acudir a la fisioterapia cuando una mujer está embarazada? bueno, pues nosotros, pues eso, lo que hemos intentado, podemos aliviar el dolor, tanto eso, de espalda, de cuello, las piernas al nivel del drenaje y la pelvis, ayudando a dar fortalecimiento también del suelo pélvico, lo que también es para evitar eso, la incontinencia urinaria, y que después del post, si un parto vaginal, pues que esa recuperación después pues sea mucho mejor. Podemos ayudar a mejorar la circulación con los masajes linfáticos. Bueno, y también lo que no lo he comentado, pero la presoterapia a partir del segundo trimestre también ayuda muchísimo a las embarazadas. No hay ningún tipo de contraindicación ponerla, ¿vale? Y una vez que está en el segundo y el tercer trimestre de embarazo, no había ningún tipo de problema en ponerla, y también ayuda muchísimo a que baje esa hinchazón y esa sensación de pesadez que tienen en las piernas, junto con el masaje drenante, va muy bien. Después, bueno, la preparación al parto, o sea, con técnicas, como he comentado, de respiración y de ejercicio, corrección postural, que también para mí también unas cosas más importantes, y después, bueno, lo que también también muchas veces las sesiones de fisioterapia ayudan también eso, ayuda a reducir el estrés y mejoras también a nivel emocional. Tú empiezas a hablarle, darle tranquilidad y que te escuchen, y eso también da un apoyo muy bueno también para ellas. Bueno, pues muchos beneficios los de la fisioterapia en ese proceso, ¿no?, del embarazo, tanto para la mujer, como decíamos, ¿no?, para el bebé. Un poco extenso este programa, pero yo creo que es fruto de eso, ¿no?, de todo el desconocimiento que se tiene y toda la información que nos podías aportar en torno a este asunto, Ana. Así que te agradezco, ¿no?, que hayas sacado este hueco de tu tiempo para poder estar con nosotros una semana más. Ana Hierro, fisioterapeuta de Avanclick, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias, Rubén.